Otra noche de desvelo, mi mente empieza a volar. Quiero despegar del suelo hasta la cima llegar. Unos terminaron bien, otros la verdad muy mal. Varios tiraron la toalla, en el juego ya no están. Otra noche de desvelo, mi mente empieza a volar. Quiero despegar del suelo hasta la cima llegar. Unos terminaron bien, otros la verdad muy mal. Varios tiraron la toalla, en el juego ya no están. Súbele, súbele esa madre pa' que escuche todo el barrio. Que si un día la pego no olvidaré el vecindario. Le di prioridad a mi música este año. Ando haciendo lo que debía hacer desde antaño. No nací con una fortuna, pero soy chingo desde la cuna. Tengo un pacto con Dios como el sol con la luna. Por eso mi rima no se parece a ninguna. Traigo el morral, bien pinche lleno. Con un chingo de flow, pero del bueno. Acelerándose, me madrió el freno. Quítese güey si me ven el terreno. Pam, sigidi pam. Mi boca dispara y de volada se van. En mis días grises muy pocos se quedan. Pero quien se queda conmigo a la cima van, van, van. Otra noche de desvelo, mi mente empieza a volar. Quiero despegar del suelo hasta la cima llegar. Unos terminaron bien, otros la verdad muy mal. Varios tiraron la toalla, en el juego ya no están. Otra noche de desvelo, mi mente empieza a volar. Quiero despegar del suelo hasta la cima llegar. Unos terminaron bien, otros la verdad muy mal. Varios tiraron la toalla, en el juego ya no están. Y ya no están, ni pedo más. Esto es así, nada es fácil. El ghetto no es sencillo, desde chiquitillo. Tienes que afilar bien machín el pinche colmillo. Comes o te comen, si te dejas te quitan. No confíen en mí, me decía mi abuelita. Un ojo cerrado y el otro pelón. Así duermo pa' que no me chingue ni un cabrón. Sé que suena feo, pero así es este pedo. Gracias a los que apoyan, los que no les saco el dedo. Un ojo cerrado y el otro pelón. Así duermo pa' que no me chingue ni un cabrón. Sé que suena feo, pero así es este pedo. Gracias a los que apoyan, los que no les saco el dedo. Otra noche de desvelo, mi mente empieza a volar. Quiero despegar del suelo hasta la cima llegar. Unos terminaron bien, otros la verdad muy mal. Varios tiraron la toalla, en el juego ya no están. Otra noche de desvelo, mi mente empieza a volar. Quiero despegar del suelo hasta la cima llegar. Unos terminaron bien, otros la verdad muy mal. Varios tiraron la toalla, en el juego ya no están.